quiero tirarlo a Valle, a limpiar a Cula Lola. Hable, hable usted. Apareces. Es regalo de Lili, deja, hable. Hable, porque le pegué un cuetazo, ¿verdad, papi? Hable, hable. Mami tiene caquela. Mira, digo que mami tiene caquela. No, cartera. No. Mami, que mira lo que no me hacer eso que dije. Mami, que no me deja hablar. Hable, si no quiere hablar, hable. Lo no me deja hablar. Mami tiene capela, mami está haciendo, mami está en televisión, mami está en la calle, mamita, está haciendo un mandado. ¿Qué hora es? Un besito. ¿Qué hora es? Seguro. ¿Qué? ¿Vieron? Ah, ¿esa será la hora, la una? Muy bien. Eso era una mañana. ¿Siguen hablando ahí? Sí. ¿Ah? Ay, papi, cuando me regresó el café, papi. ¿Quién te dijo? Papi. Este mi mamá. Papi, cuando regresó el café. El café, papi. Papi. Papi, cuando regresó el café. Papi, cuando regresa el café, papi. Papi, cuando regresa el café. No. ¿Viste? Papi, cuando regresa. ¿Me viste? Que hace bien la tarea. Ahora lo voy a regresar yo. Que hace bien la tarea. Ya. Participante Milene Martínez. Cuando ya se vaya ahí para la calle, me avisa para darle duro. Ya. Patio tan lindo, qué patio tan lindo. Grande y grande. La participante cuando Lorena Martínez se ha ido. Participante. Este patizante, la sala está limpia, la sala está grande, está limpia. Cuando venga la rosa. Papi, papi, ya. Mi rosa mojosa. Vallenato. Canta mi corazón de